is yes. Y al respecto que venía diciendo de si terminaba o no. Y ahora se viene, señoras y señores. Lo que ustedes estaban esperando. ¡Ahí va! ¡Y estalló! ¡Estalló el estadio! ¡Impresionante! Peaceful man stand. Oh.